Hoy no más. Y ahí venimos otra vez, primo. Capaz de la sierra. Yo la vi la otra vez. ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina. ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. Ah. Yo la vi la otra vez. ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina. ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. Qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita. Qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita. Ah. Y ella se me chiviaba. ¿Y? Y me movía la cejita. Oh. Yo le quería decir: ¡qué cosa! Oiga usted, rete bonita. Ah. Y ella se me chiviaba. ¿Y? Y me movía las caderas. ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita. ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita. Y ella se me chiviaba. ¿Y? Y me movía las cejitas. Oh. Yo le quería decir: ¡qué cosa! Oiga usted, rete bonita. Ah. Y ella se me chiviaba. ¿Y? Y me movía las caderas. ¡Qué bonita!